micro dedicado a la economía y a las finanzas que lleva adelante el contador Álvaro Sierra. Hoy el temita, el pacto de mayo, ¿no? Rumbo al pacto de mayo, pero también algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la ley bases. Le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, Álvaro, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, pacto de mayo, ¿qué se ve, por lo menos en la fecha, como complicado, no, Álvaro? Bueno, sí, hay una gran incertidumbre sobre si efectivamente, porque, a ver, el pacto de mayo, el gobierno nacional es como que puso como condición que tenía que ser aprobada la ley base y el paquete impositivo, ¿no? Uh-huh. Que está en el Congreso de la Nación. Así que hay mucha incertidumbre porque está condicionado justamente a esa aprobación. Y bueno, como sabemos, la ley base y todo lo que tiene que ver con la parte fiscal tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Hoy está en el Senado. Y bueno, hay muchas versiones, ¿no? Algunos que dicen que el gobierno tendría los votos para poder aprobar esta ley, y otros que dicen que podría caerse la ley. Esto es así para que tengamos en cuenta un poquito la cuestión parlamentaria, legislativa, que por supuesto es muy distinta si uno lo ve cómo funciona el Congreso a nivel nacional, o la legislatura a nivel provincial, o bien un consejo deliberante, ¿no? Uh-huh. Como el caso de nuestra ciudad, ¿no? El tratamiento parlamentario es muy distinto. Pero uh-huh. Acá el procedimiento es el siguiente. Esto tiene media sanción de la Cámara de Diputados, está en Senado y pueden pasar distintas opciones o alternativas en la Cámara de Senadores, que puede ser una que apruebe el paquete tal cual vino. En ese caso, si es aprobado por el Senado, ya se convierte en ley. La otra posibilidad es que la Cámara de Senadores apruebe la ley en general, pero haga modificaciones a la ley. En el caso de que haga modificaciones, eso vuelve a la Cámara de Diputados y ahí se abren dos posibilidades. Que la Cámara de Diputados lo apruebe tal cual mandó Senado con las correcciones, o bien que la Cámara de Diputados diga no, nosotros queremos insistir en el proyecto original aprobado por diputado. Bueno, para eso va a tener que tener los votos necesarios, que ahí se presenta también, se abren dos opciones, ¿no? Si Senado lo aprobó con mayoría simple, diputado, para poder insistir con su proyecto original, tiene que aprobarlo por mayoría simple y ahí queda, se convierte en ley. Perfecto. Ahora, si el Senado aprueba las modificaciones por mayorías especiales, para que la Cámara de Diputados pueda volver al proyecto original, tiene que aprobarlo con la mayoría especial. Perfecto. Y ahí se convierte en ley. Si no consigue los votos, se convierte en ley de acuerdo a las modificaciones que haya hecho el Senado. Y otra cosa importante, que una vez que el Senado haga modificaciones y esto vuelva a la Cámara de Diputados, no es que se discute artículo por artículo, sino que es el proyecto entero. Perfecto. O es el proyecto de diputado o es el proyecto del Senado con correcciones. Perfecto. Álvaro, apelando a tu experiencia, ¿es clave que esto se dé para el pacto de mayo? ¿Vos decís que el pacto de mayo sin esta ley aprobada no tendría sentido? Sí, porque el propio gobierno nacional lo dio a entender claramente a los gobernadores que era una condición que tuviera aprobado la ley base y la ley de reforma fiscal. Uh-huh. Por lo tanto, está claro que si no hay aprobación antes del 25 de mayo de estas dos grandes leyes, no creo que haya pacto fiscal. De hecho, el propio presidente lo ha dicho, que si no hay aprobación, bueno, el pacto va a quedar para junio, sí, julio, sí. Medio como diciendo, bueno, va a quedar, no está reconociendo que el pacto se va a caer, pero está diciendo, bueno, como diciendo es lo mismo, que salgan en junio, julio, en algún momento. Tal cual, tal cual. Hiciste un análisis, Álvaro, con el último gran pacto, podemos decirlo, en la Argentina, que llevó a una reforma constitucional allá por el año 94, pero también pusiste similitudes con aquel consenso de Washington que tiene que ver con una crisis económica. Me pareció muy interesante esto que salió publicado de tu análisis en el diario El Heraldo. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, con respecto al... Si uno compara el pacto de mayo, los 10 puntos, ¿no?, que ha puesto el gobierno nacional, son muy parecidos a lo que fue en su momento el consenso de Washington, ¿no? En el pacto de mayo, los 10 puntos son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, es otro de los puntos, reducción del gasto público del 25% del PBI, las libertades individuales, autonomía de los ciudadanos, el respeto a la Constitución, seguridad jurídica, todo lo que tiene que ver con la promoción de las inversiones, el empleo, la educación, federalismo y descentralización, transparencia y acceso a la información pública. Es decir, si uno ve estos 10 puntos, prácticamente la mayoría de estos puntos están en nuestra propia Constitución Nacional. ¿Sí? Son más como que son principios que ya están consagrados, que es como decir, bueno, estamos ratificando en cierta manera estos principios fundamentales que, insisto, muchos están en nuestra Constitución Nacional. Lo que hay que ver es, bueno, a medida que se avance, supongamos que se avance sobre este pacto de mayo, es cómo cada una de estas medidas se va a aplicar en la práctica, ¿no? Porque ahí está el tema. Cuando hablamos de reducción del gasto público del 25% del PBI, bueno, ¿cuál va a ser el gasto que se va a reducir? ¿De qué manera? Todo eso tiene que entrar en una etapa de discusión y de debate entre el gobierno nacional y los gobernadores, que seamos sinceros, que hasta ahora los gobernadores ni siquiera han participado en cuáles son estos 10 ejes, sino que estos 10 ejes fueron definidos por el gobierno nacional. Y si uno ve el consenso de Washington, que obviamente tenía otra finalidad, pero que los pilares era lo mismo, porque era disciplina fiscal, reorientación del gasto público, reforma tributaria, tipo de cambio competitivo, todo lo relativo al comercio exterior y a las inversiones. Es decir, es un pacto que es muy similar, seguramente se habrá tomado como modelo cuando se redactó el pacto de mayo. Y después, bueno, la diferencia que tiene este pacto de mayo, o sea, volviendo a cuál sería, si uno mira retroactivamente nuestro país, el último pacto que hubo fue el pacto de Olivo, que como todos sabemos, más que nada ese pacto tenía como fin lo que fue la reforma del 94, ¿no? Es que fue la reforma de la Constitución, que si bien esa Constitución tuvo avances importantes, también lo mencionamos que consagró y reconoció un montón de derechos que quedaron en la Constitución, pero que en la práctica muchos de esos derechos... son deuda. No, ni siquiera están reglamentados y figuran solamente principios que figuran en nuestra Carta Constitucional, ¿no? Si bien fue un avance la reforma, pero por otro lado también tuvo cierto retroceso y sobre todo en lo que tiene que ver con la reglamentación de muchos de estos derechos o principios nuevos que estableció la Constitución Nacional. Y doy un ejemplo claro con respecto a esto, que fue la ley de coparticipación. La claro. Constitución del 94 establece que tiene que dictarse, da un periodo de 2 años a partir del 94, o sea que en el año 96 debería haberse aprobado una nueva ley de coparticipación. Pasaron más de 20 y pico de años y seguimos con la misma ley de coparticipación. Como también lo hemos visto, el gobierno que pasa sigue tocando esa ley, modificando esa ley de coparticipación a través de distintos mecanismos de detracción que hacen que en términos porcentuales las provincias cada vez vayan recibiendo menos coparticipación, ¿no? O sea que es un tema importante, que lo hemos hablado muchas veces, esta problemática del federalismo argentino. Sin duda, sin duda. Álvaro, te preguntaban, pero también está en este tema, te preguntaban el viernes pasado, en una pregunta que llegó de los oyentes, el tema de la reforma tributaria. Justamente el consenso de Washington lo da como uno de los pilares a eso, Y acá la Argentina nos debemos esto, sin por lo menos el debate, ¿o no? Sí, por supuesto. El consenso de Washington tenía que ver con la liberalización del sistema financiero, con los procesos de privatizaciones de las empresas públicas, la apertura comercial, la regulación de controles. O sea, muchas de las medidas, en definitiva, que está tomando hoy el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Que, como lo decíamos ahí en la nota, tuvo un periodo, cuando se aplicó en la Argentina, tuvo un periodo de crecimiento, pero que después comenzamos y terminamos lo que fue la crisis del 2001, que también, desde el punto de vista personal, nosotros consideramos que tuvo que ver más que con la medida económica, con el programa económico de ese momento, con la cuestión política, ¿no? Lo que llevó, vamos a decir, a esa crisis del 2001. Álvaro, otra pregunta que llegó y vos sabés que llama la atención, no sé si es instalada mediáticamente, pero te lo quiero preguntar, ¿qué análisis haces de el incentivo para las grandes inversiones, el RIGI, como le dicen? ¿Cómo estás viendo? Uno entiende que toda inversión que llega es positiva, pero se habla de los beneficios. No sé si se instaló, te repito, mediáticamente, porque mucha gente está hablando de este tema. ¿Qué análisis hiciste de ese tema puntual, Álvaro? Bueno, todos sabemos que es importante tener un buen programa, ¿no?, de incentivo a las inversiones a nivel nación, provincia y municipio. Es fundamental que haya incentivos para promover la inversión, que es uno de los factores principales que hoy afecta a la economía nacional, porque acá se habla mucho del déficit fiscal, se habla mucho del tema de la inflación, que por supuesto, sobre todo la inflación es el problema, si se quiere, prioritario, pero el otro tema también prioritario es el tema de la falta de inversión. O sea, ningún país se puede desarrollar y crecer sin inversión. A mi juicio, viéndolo en términos generales, esta ley que establece medidas como, por ejemplo, no se van a pagar retenciones a las exportaciones ni a las importaciones, no hay la obligación de liquidar divisas, estos beneficios se garantizan por más de 30 años, da la impresión de que este régimen, o sea, privilegia muy pocas personas, ¿no? Porque aparte no deja nada al país, no hay obligación de contratar que estas inversiones que vengan contraten y trabajen, tercericen con la empresa argentina o contraten mano de obra argentina. O sea, es difícil poderle ver, así como está el proyecto redactado, de que esto vaya a ser beneficioso para que vengan nuevas inversiones al país, ¿no? Este programa de nuevas inversiones son para aquellos que van a invertir más de 200 millones de dólares, para que tengamos una idea de lo que entrarían en principio en este régimen de inversiones y que da estos beneficios, que son, repito, beneficios fiscales, beneficios aduaneros y beneficios en materia cambiaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos son para inversiones, estamos hablando de más de 200 millones de dólares, no es una cifra menor, pero bueno, en principio esta ley, no se ve que pueda traer beneficios, ya sea en forma directa e indirecta, importante para los que viven y producen e invierten en este país, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando hablamos de todo esto, hay un análisis que vos haces, o me lo comentaste, que me quedó sonando, que está bueno, esto de, en esta comparación con el consenso o con el pacto de la presencia del Estado. Vos hablas de que en este escenario está la presencia mínima del Estado. ¿Cómo analizamos eso y cómo lo ves también a eso, Álvaro? Bueno, acá entra un poco la famosa discusión entre la meritocracia y el colectivismo. Ahí está. Que es lo que se está discutiendo en estos momentos y que tiene que ver sobre todo con el eje del gobierno a nivel nacional de Milei, que bueno, que obviamente toma como pilar el tema justamente de y bueno, que la creación de la riqueza depende más de una cuestión individual, de lo que se llama meritocracia, ¿no? Y bueno, es como que la Argentina va de un extremo a otro. Entonces, si bien es cierto que tenemos un Estado grande y poco eficiente, y que obviamente hay que ir hacia un Estado mucho más eficiente, el mecanismo tampoco es pasarlo, o la idea es que nos pasemos a otro extremo y digamos que el Estado no debe existir, que prácticamente no tiene que intervenir ni regular nada, de hecho, y dejar todo librado, como dice el presidente, a los mercados. De hecho, hay muchas medidas que el propio gobierno empieza a intervenir de a poco, ¿no? Claro. Porque cuando dejó el mercado, todo al mercado, como fue el tema de las prepagas, como está pasando con el tema también de los precios de los alimentos y un montón de cosas, se dio cuenta, no, el Estado, obviamente, tiene que intervenir y tiene que regular porque tiene que evitar los abusos que se puedan dar. Por supuesto que consideramos que el sector privado es que genera la riqueza, eso no se discute, no es el Estado que genera riqueza, sino el sector privado, y que hay que darle las condiciones para que ese sector privado se desarrolle, pero también sabemos que cuando eso queda libre, sin intervención o regulación del Estado, hay abusos, y ahí es donde queda desprotegida si podemos hablar en términos de sociedad, lo que sería la clase media o la clase más pobre, ¿no? Por eso es tan importante el Estado. No el Estado interviniendo y regulando y definiendo, ¿no?, todo cómo tenemos que vivir, no, ese Estado no. Perfecto. Ese Estado lo hemos tenido, está claro que fracasa, pero no nos podemos ir al otro extremo, ese es el problema que tenemos. Sí. Siempre nos vamos al extremo, al 100%. Caemos en algo que venimos reiterando, o venís vos, particularmente el sistema político, ¿no? Entra como en la disyuntiva de que hay una problemática ahí, ¿no? Pero vos sabés que te quería preguntar, en este escenario complejo, me gustó aquel micro en el cual hablaste de las dos Argentinas, para decirlo de alguna manera, y tenía una nota justamente para preguntarte estos indicadores que dan números negativos en casi todos los sectores. Ayer anunció la Unión Industrial la caída de un 17%, los supermercados cerca de un 13% de caída. ¿Estos datos qué generan, Álvaro, teniendo en cuenta que también anunciamos el superávit fiscal? ¿Cómo mezclamos eso? Bueno, eso tiene que ver justamente con lo que siempre hablamos, ¿no? Desde que comenzó este gobierno a nivel nacional, que hasta el día de hoy seguimos conviviendo con esa doble realidad. La macroeconomía, que funciona bien porque el gobierno sigue teniendo superávit fiscal, sigue acumulando reservas, sigue bajando la inflación, sigue bajando el riesgo país, o sea que no podemos, y esos son números que son ciertos. Siempre dijimos que estos números macro, que hoy se dan en el orden nacional, tampoco lo vemos que estén consolidados. Y esto es unánime, si uno habla con cualquier economista o escucha las opiniones de economistas importantes del país, va a ver que lo que la mirada está en ver si estos 4 meses que la Argentina en lo macro ha cerrado, se va a poder seguir dando en el largo plazo. Y ahí hay serias interrogantes, por ejemplo, en materia de equilibrio fiscal, a raíz de todos estos indicadores de actividad que están cayendo, esto está haciendo obviamente que la recaudación se haya desplomado a nivel nacional, y eso tiene un impacto fuerte para el Estado Nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ver cómo ahora sigue manteniendo el equilibrio fiscal con las caídas tan significativas en materia de ingresos que está teniendo el Estado Nacional, la provincia y los municipios. Uh-huh. En materia de reservas, si bien hoy la Argentina tiene reservas netas positivas, también es cierto que cómo se había programado el gobierno en cuanto a la acumulación de reservas viene muy por debajo de ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Y hoy tenemos el problema, por ejemplo, que por el tipo de cambio el campo no está liquidando muy poco. Uh-huh. Entonces, bueno, empiezan a haber interrogantes sobre la cuestión cuestión de que empieza a como aparecer como un problema mayor el tema del fortalecimiento de la reserva. Pero bueno, para no irnos mucho con la rama, ahí estamos hablando de lo macro y que los números cierran, y del otro lado estamos hablando de la economía real, de la gente, que hoy con la caída del nivel de salario, a lo que se está sumando el desempleo que empieza a aumentar y que, bueno, todos los días se están anunciando pymes que están cerrando y echando personas. Bueno, ahí entramos en una situación donde ahí la micro es lo que todavía no funciona, o sea, la macro no baja lo que es la micro, y eso es la gran interrogante, ¿no? Es decir, el gobierno se puso como propuesta de que en el primer semestre íbamos a ir a un ajuste importante y que en el segundo semestre del país iba a comenzar a crecer. Bueno, esas metas es como que se han empezado a correr. Ya no hablamos del mes de junio, julio, ya estamos hablando de agosto, estamos hablando de fin de año. Y bueno, hay que ver si la gente va a poder seguir aguantando el nivel hoy, porque el ajuste aparte sigue, no es que el ajuste fue las medidas que ya se han tomado, sino que siguen ahora tal vez con un mayor control por parte del gobierno nacional, porque bueno, a mi juicio creo que hay muchas cosas que como que se le fue de las manos al ajuste, ¿no? Perfecto. Y esto está produciendo una recesión económica importante, que en principio fue buscada por el gobierno. La recesión fue un objetivo del gobierno, porque era o es el mecanismo por la cual ellos consideran que van a bajar la inflación, ¿no? Obviamente que al bajar el nivel de actividad económica, de consumo, todo eso, la inflación está bajando y va a bajar, pero tampoco está bajando en principio como se había propuesto el gobierno cuáles iban a ser las metas. Acá también cambió. Entonces empiezan a haber ciertas interrogantes sobre todos esos objetivos que se empiezan a cumplir a media, como en cierta forma, ¿no? Y bueno, yo creo que estos tres meses son claves. La reacción, si bien es cierto que por un lado el gobierno sigue teniendo el apoyo de los sectores más importantes o si se quiere más ricos del país, que para que tengamos una idea, eso es el 1% de la población. Pero yo creo que, y si bien también es cierto que el gobierno ha seguido conteniendo todo lo que tiene que ver con la cuestión social, bueno, si la cuestión social lo relacionamos directamente con la pobreza, es como que está diciendo, bueno, también ese 48, 49% de pobreza que tiene el país, lo estamos teniendo en cuenta. Ahora, lo que está quedando del otro lado es el 40 y pico% de la población, que es la clase media argentina, que es la que era la que venía el año pasado, había comenzado a perder el poder adquisitivo y que se derrumbó en este 2024 con las medidas de ajuste del gobierno nacional. Ahí está, ¿eh? Álvaro, te tengo que ir despidiendo, pero vos sabés que el otro día me llamó la atención y me pareció muy interesante una pregunta que me hicieron en un encuentro con amigos. Me decían, preguntale a Álvaro Sierra cómo se llegó a que el presidente Néstor Kirchner en su momento haya anunciado la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se logró eso? Planteaban. Es una pregunta que me pareció interesante hacerte. Bueno, eso el gobierno lo pudo hacer, el gobierno de aquel momento, porque tenía una situación de superávit fiscal gemelo, y obviamente el hecho, todos sabemos la importancia del superávit fiscal. Si bien soy un gran defensor del superávit fiscal o del equilibrio fiscal, del orden en las cuentas públicas, también debemos decirlo que esto no es una regla que en realidad debería ser siempre así, sobre todo en el orden nacional, no tanto a nivel provincial como municipal, que ahí sí considero que el equilibrio fiscal tiene que estar siempre, pero en el orden nacional, o sea, lo que está mal es que un país tenga déficit fiscal en forma recurrente, y eso es lo que está mal, que de hecho la Argentina lo tenía y lo tiene, ¿no? Salvo ese periodo, el último periodo que tuvimos superávit fiscal justamente fue el de gobierno de Néstor Kirchner, pero eso tenía que ver con un montón de cuestiones. Primero, que veníamos de un previo a la asunción del presidente Kirchner, se había aplicado una gran devaluación, que fue en el gobierno de Duhalde, y se había hecho una política también de ajuste importante, y a su vez se dio el fenómeno del contexto internacional del precio de la soja, ¿no? Perfecto. Es todo ese condimento, y haber establecido el gobierno de Kirchner en ese caso como principio el tema de los superávit gemelos, hizo que en ese contexto en particular se pudiera, vamos a decir, tener los fondos suficientes para cancelar una deuda, en este caso con el fondo, con un organismo internacional, que como todos sabemos, estos organismos internacionales condicionan mucho las políticas de un Estado, ¿no? Y la medida de haber cancelado fue, de haber tomado esa medida fue realmente importante, porque es como decir, bueno, es como recuperar en cierta forma soberanía, ¿no? Que las decisiones propias de un país lo tome su propio presidente con su gabinete y no estar siempre negociando con los organismos internacionales, como actualmente volvimos, ¿no? con el endeudamiento que tomó el gobierno de Macri, y hoy estamos en una situación similar. Uh-huh. Pero eso tuvo, para cerrar ahí la pregunta, tuvo que ver justamente con ese contexto internacional, gobierno previo que había tomado ya decisiones importantes de ajuste, de corrección de la economía, y a su vez el gobierno de Kirchner, que dentro de su eje en materia política económica era esto de los superávit gemelos, ¿no? Ahí está, quedó claro, ¿eh? Álvaro, brillante, ¿eh? Te agradezco como siempre, la verdad que buenísimo. Y bueno, la seguimos el viernes que viene, Álvaro. Gracias, Pablo. Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, genial, Pablito, ¿eh? Terrible análisis de Álvaro, en este caso hablando de lo que es el Pacto de Mayo y lo que es una comparación con el pacto de... ¿Viste que está bueno eso, Pablito? Un pacto de olivo